Bueno, kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, Correscales ingurun. Asteburu pasata, gure herrian hemen atera dugu Correscales konpartza prekarioak, larun bateak izan zen. Gure ustez nahiko pelita eta dagiro oso divertigarria. Eta, bueno, lo valoramos como una acción muy, muy positiva del GOT. Baita komentatzeko, datosen asteburuan dakaten prestatutak Donostikoa, hiriburuan, kapitalian, gauz batzuk Correscalen inguruan. Han principioan asmoa zen kokatzeko karpa bat Amarako Easoko plazan karpa bat ola asteburu osorako, eta han egiteko gauz ezberdin, bai tailerriak, bai txarlak, bai ekintzako kaleko zerbait, eta han barruan kokatuta baita dakagu, bueno, pues irtera bat poteo reivindikatibo eta prekarioaren konpartsak. Eta, bueno, suposatzen du han egongo garen. Baina, bueno, ikusiko dugu. Gero, beste aldetik, komentatzeko, gure herrian, ba, ja ia ziurtatuta dago, emeretziak hemen pasatzen da Correscales. Correscales, amabiak aldeak herriko plazan, dakagu prestatuta egurrak emateko, gonbidatuta zaudetek dendenak, prekarietatearen aurpegiak desberdin mai gainean jartzea, bai langile prekarioak, bai alargunak, bai langabetuak, edo beste prekarioak. Gure ideia GOT bezala da denak elkartzeko herriko plazan, han agurtu eman Correscalesi, da gero gure asmoa da txirrindakin eta beraiekin Donostira jutia, eta gero han ja 19an badago gauz batzuk prestatutak Donostian. Eta, bueno, hoi da prinzipioz gure ideia hola osua. Decir que, bueno, pues la idea que tenemos es de recibir al Correscales en torno a las 12 del 19 de febrero en la plaza del Ayuntamiento. Se hará un pequeño recibimiento con unas palabras de agradecimiento por parte de algún miembro del GOT y esperemos que sea por parte del alcalde, pues unas pequeñas palabras de agradecimiento y una colaboración, y luego entre todos y los que podáis, sobre todo, y los que se animen con nuestras bicis, sumarnos al Correscales hasta Donosti. Y luego decir que el propio día 19 en Donosti, pues hay preparado durante todo el día una serie de eventos que comienzan con la mañana con la llegada del Correscales, luego iremos hacia la zona de universidades para luego hacer una calé gira con grupo de música, en concreto con Basso System, recorriendo diversos puntos de la ciudad que expresan pues la presencia de contratos precarios y de trabajadores precarios o de situaciones precarias. Y entonces se haría una pequeña denuncia de eso con la calejira con Basso System, y luego hacia las 7 de la tarde ya como acto final sería la manifestación en Donosti. Y recordaros que todo eso sería el 19 de marzo, que es el día que pasa el Correscales por nuestra zona y comarca. Luego, por otra parte, comentar, la semana pasada ya comentamos que había habido una serie de detenciones de solidarios con los brigadistas en el Kurdistán, gentes relacionadas bai con el Partido Comunista de los Pueblos o bai con Refundación Comunista, y en principio, pues bueno, de esta acción policial pues han derivado pues una serie de personas detenidas, y en concreto un grupo de aquí de jóvenes del pueblo nos ha comentado que tienen intención de hacer el próximo miércoles, Asteazkenak hamar, Saspiterritan inguruan, Herriko plazan, konzentrazio bat. Kurdistangok brigadistaik eta bere lagunak elkartasuna. Gutxi gora bera oizen bere lelopean. Esan behar dugu naita nahiez, got, bai. Beraiekin gaude, gure babes osoak emateko pres gaude y tan engongo garen. Sí, ahí estaremos, no tenemos ninguna duda. Los jóvenes que se han implicado en ayudar y en defender poblaciones como Kobane de los ataques del ISIS merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. Simplemente se han dignado a poner en peligro sus vidas para defender el de otras personas que tenían también su vida en peligro. Y todos sabemos por las noticias que nos llegan, pues bueno, Kobane, prácticamente una ciudad de más de 100.000 habitantes, ha sido prácticamente devastada. Y a día de hoy en Kobane, pues prácticamente aparte de ruinas, poco más se encuentra. Pero sigue habiendo gente que trata de reconstruirlo, y esta gente fueron allí a ayudar y a defender a esa gente. Con lo cual, nunca podremos estar a favor de que esta gente sea reprimida ni detenida por el pseudo democrático Estado español. Entonces, cuentan con todo nuestro apoyo, y bueno, allí estaremos. Y luego comentar también para el jueves, esta semana viene, bueno, pues para algunos que dicen que a veces que no hay cosas en el pueblo, pues es evidente que o no se enteran muy bien o no están bien informados, pero sí que hay cosas, y como muy interesantes. Si la que antes he comentado era interesante, esta también me parece como muy, muy interesante. Y es el jueves, osteguna kamaikak, dakagu Mikel Azulon, itzaldi bat oso interesgarria, ta dia trenari buruz. Eztabaidatzeko trenari, gaur egun guk hemen badakigu, ez, HTrekin han badakigu nola Eusko Jaurlaritza gastatzen diru pilo bat, baina gero beste gauzantzako ez dago dirurik, eta zergatik gastatzen hainbestekan, eta gero ez dago dirurik, ez? Pues bueno, hoy denak eztabaidatzeko aukera polita dakago. Gogoratzeko zazpitan, Mikel Azulon elkartean, Errenteriako beko kalen. Nos parece, bueno, pues una charla muy, muy interesante sobre el tren, futuro, tren, posibilidades, tren social, cómo nos organizamos el transporte, cuánto invertimos, para qué, desde el GOT nos parece una charla muy, muy interesante y de un debate que creemos que es totalmente necesario. No más que felicitar tanto a Miquela como al resto de la gente que está detrás, de que podamos tener en el pueblo y al alcance de la mano, pues un debate tan, tan interesante. Animaros a participar y a que os informéis. Bueno, gaur ez dago que esto. Ah, bueno, ta gogoratzeko, cómo no vamos a recordarnos de los titiriteros que han sido detenidos en Donosti, más y cuando en Madrid, claro. Más y cuando los goteros hemos hecho de chirigoteros este fin de semana. Pues claro, ¿cómo es posible encarcelar la libertad de expresión? Sin libertad de expresión viviríamos en una dictadura, esaten. ¿Aquí en qué vivimos? En una pseudocracia. Es difícil, pero bueno, una sonrisa solidaria para con nuestros compañeros titiriteros. Hoy es anda eta, gero esan behar dugu, denok titiriteroa cara. Bueno, agur.